El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Un saludo muy especial para usted que nos acompaña el día de hoy. Gracias por acompañarnos, por estar presentes una vez más aquí en El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones este extraordinario martes. Pues aquí estamos a la orden, por supuesto, para llevarle la información más relevante que se está presentando el día de hoy. Estamos a 7, hoy exactamente martes 7 de febrero. Y bien, pues tenemos para ustedes información. Exactamente han transcurrido 38 días del año. Bueno, pues se espera la puesta del sol a las 6 de la tarde, 33 minutos. La temperatura ambiente en la Ciudad de México, 22 grados centígrados. Así es que estamos transmitiendo en vivo este martes 7 de febrero para todos ustedes. Los teléfonos en cabina 5208-5948, 5511-1560. Y aquí estamos a la orden, por supuesto, una vez más en El Punto Crítico. Y bueno, si usted nos permite, nos vamos directo al punto crítico de la noticia hoy, martes. Gobierno federal gastó más de 29 mil millones de pesos durante 2016 en celebraciones e incentivos para los empleados federales en distintos días festivos, de acuerdo con información solicitada a la Secretaría de Hacienda por el diario Reforma. Gobierno estadounidense, encabezado por Donald Trump, da su aprobación a la postulación de Jerónimo Gutiérrez como embajador de México en Estados Unidos. Gutiérrez Fernández tendrá que ser ratificado por el Senado mexicano, lo cual podría ocurrir en los próximos días. Comisión Nacional de los Derechos Humanos emite recomendación a la Secretaría de Marina por el cateo ilegal, detención arbitraria, retención ilegal y tortura contra un hombre en Culiacán, Sinaloa, realizado por elementos de la SEMAR en noviembre de 2014. Indígenas de Santa María Ostula, Michoacán, acusan a elementos de la Secretaría de Marina de estar vinculados con el crimen organizado luego de supuestamente haber detenido ilegalmente a 5 policías comunitarios de San Pedro Naranjestil y Tizupan para entregarlos directamente a un grupo de criminales. Comisión Federal de Protección de Riesgos Sanitarios localiza en Veracruz al menos 20 frascos de medicamentos apócrifos para quimioterapias que, según la propia dependencia, no fueron aplicados a paciente alguno e informa que siguen sin ubicar 23.016 pruebas de VIH falsas. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Tenemos nuestro reporte desde la presidencia, donde el presidente Enrique Peña Nieto, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, recibe a grupos migrantes provenientes de los Estados Unidos. El reporte lo tenemos con Diego Rivero. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, recibió este mediodía a un grupo de migrantes provenientes de Estados Unidos en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El jefe del Ejecutivo estuvo acompañado por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, así como por autoridades del Instituto Nacional de Migración. Según fuentes federales, este acto fue de carácter privado con el fin de no entorpecer el libre tránsito de los viajeros, y el objetivo del mismo fue conocer de voz de los migrantes la experiencia que tuvieron antes y durante su regreso a nuestro país. Para El Punto Crítico, Diego Rivero. Nuestro compañero Francisco Montaño está en el Senado de la República. Bueno, pues piden a Enrique Peña Nieto participar en renegociación del Tratado de Libre Comercio. Así es, Francisco Montaño, te escuchamos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. A fin de que de acompañar el proceso de renegociación del tratado de... Francisco, si nos puedes hablar más fuerte o reubicarte para escucharte mejor. Muy bajito, te escuchamos muy bajito aquí en la en el programa. ¿A ti me escuchan ya ahora sí, Rubén? Pues creo que un poco mejor. Adelante, escuchamos tu reporte. Mira, te comentaba que a fin de que el Senado pueda acompañar en el proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el Senado, a través de senadores del PAN y del Partido Verde, presentarán un punto de acuerdo para pedir al Ejecutivo que se establezca el mecanismo denominado Cuarto de Junto, En conferencia de prensa, la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Gabriela Cuevas, recordó que las diversas fuerzas políticas, empresariales y sociales del país han expresado su apoyo al gobierno federal ante la intención del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de modificar el TLC. Señaló que ante esta nueva etapa en la relación bilateral, el Senado de la República no puede permanecer como un observador pasivo, por lo que debe constituirse como un cuarto de junto a fin de conocer las negociaciones en tiempo real y mantener un diálogo constante con Estados Unidos y Canadá. Gabriela Cuevas afirmó que el compromiso es defender a los mexicanos que viven en la Unión Americana, pero también a nuestros productos y nuestras inversiones ante un desafío que dijo no es menor. Esta es mi información, Rubén. Muchas gracias, Francisco Montaño. Que tengas buena tarde. Hasta pronto. Bueno, pues un poquito de comunicación muy bajita el día de hoy. Pero bueno, aquí estamos a la orden, por supuesto. Lo invitamos a que nos siga a través de las redes sociales, arroba el punto crítico en Twitter, en facebook.com/el punto crítico. Ahí estamos a sus órdenes en esta extraordinaria tarde, mis estimados amigos de El Punto Crítico. Y bueno, pues vámonos con más. Hoy, por cierto, vamos a platicar más adelante con el licenciado César Cravioto Romero, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, en la Asamblea Legislativa sobre las acciones de su bancada ante el incremento del predial. Se tenía previsto, bueno, pues que hoy exactamente eso de las 5 o 6 de la tarde, tuvieran exactamente una manifestación sobre el predial. De esto le vamos a tener información más adelante. Tenemos en la Cámara de Diputados que, bueno, pues se reúnen con titulares de la Sedena y SEMAR para conocer opiniones sobre la Ley de Seguridad Interior. El reporte lo tiene Diego Rivero. Esta mañana los integrantes de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados sostuvieron un encuentro con los secretarios de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, y de Marina, Vidal Francisco Soberón, para conocer sus opiniones en torno a la Ley de Seguridad Interior, que será debatida en el Congreso y podría ser aprobada este mismo mes de febrero. Hasta las instalaciones de la Sedena en la Ciudad de México llegó el coordinador de la bancada del PRI en San Lázaro, César Camacho, y la diputada Marta Tamayo, quienes presentaron una iniciativa el año pasado en este sentido. Al encuentro de carácter privado también acudió el perredista Rafael Hernández Soriano, entre otros. Jorge Ramos Hernández, presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, confirmó que las fracciones parlamentarias afinan ya los acuerdos para dictaminar la iniciativa e inmediatamente entrar al debate del mando mixto policial. Ramos Hernández detalló que entre las coincidencias de las diversas bancadas destacan la convicción de regular la actuación del ejército y la marina en el combate a la delincuencia, definir las causales para la intervención militar en cada caso, así como obligar a los estados y municipios a profesionalizar sus policías en plazos determinados. Por separado, el PRDista Rafael Hernández, secretario de la Comisión de Gobernación, instó a las fracciones del PRI y del PAN a no precipitar la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, pues a su juicio las iniciativas presentadas por priistas y panistas pretenden perpetuar la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. Para El Punto Crítico, Diego Rivero. Y bien, pues ahora nos vamos con Marisa López Collado, con su reporte desde Veracruz. Analista abogado de Arturo Bermúdez, exsecretario de Seguridad Pública, interponer queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por filtración de su fotografía. Bueno, la información y los detalles lo tiene nuestra compañera Marisa López Collado. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Rubén. Muchas gracias por la presentación. Saludo con mucho cariño a ti y a toda tu audiencia. Muchas gracias. ¿Qué lo dijiste? Efectivamente, ahora no sé si alcanzaron a ver en las redes sociales o si la tengan ahí presente, la imagen del exsecretario de Seguridad Estatal, Arturo Bermúdez Zurita, en el momento en el que es fichado, al momento de su detención. Porta un chaleco, una caraza anaranjada, en donde dice Cerezo de Pacho Viejo, y atrás, bueno, tenemos la típica lona en donde se mide la estatura. Esta foto fue filtrada el mismo día viernes, el día de su detención. Al filtrarse esta foto, se pone en probable violación del derecho de resguardo de identidad, todo esto por el nuevo sistema de justicia penal, que es bajo el sistema en el que se está rigiendo al ex secretario de Seguridad Estatal. Digamos que sus abogados podrían utilizar este recurso para poder meter alguna solicitud, ya que por la violación a sus derechos podría quedar en libertad por este medio. Sin embargo, como les comentaba el viernes pasado, se habían dado 8 meses de prisión preventiva al exsecretario de Javier Duarte, porque fue secretario de Seguridad Estatal durante el sexenio de Javier Duarte del 2012 a la fecha, porque no sé si recordarán que salió por el tema de enriquecimiento ilícito y por las denuncias que el ahora gobernador Miguel Ángel Yunes puso en su contra. Pues las imágenes se han filtrado, todavía no hay nada concreto. Hoy, primer día hábil, porque recordemos que ayer fue día inhábil en nuestro país, fue el primer día hábil que tuvo visitas en el Cerezo. Se vieron imágenes en donde le estaban pasando edredones, incluso se llegó a rumorar que probablemente podía salir de prisión hoy, pero hasta el momento no tenemos más información, más que sigue el proceso de los 8 meses de prisión preventiva que le dieron por el tema de enriquecimiento ilícito. A su favor, él argumenta que el incremento en su fortuna se dio por las herencias que recibió tanto de su padre como de su abuelo, pero será un tema y es un encarcelamiento político que sin duda alguna vamos a seguir monitoreando, yo creo que durante los siguientes meses, Rubén. Correcto, Marisa López Collado. Entonces, más que no se sabe obviamente quién filtró esta fotografía, ¿no? Y finalmente le está sirviendo a él, ¿no? De alguna manera. Efectivamente. La imagen claramente denigra su imagen y definitivamente no debió de ser filtrada. Es una filtración, se puede decir, ilegal, por así decirlo. El debate está si lo filtró un funcionario público o si lo filtró un civil. Realmente los que llegan a conocer de estos penales y de estos procesos, saben que muy poca gente puede acudir o puede estar presente cuando un culpable o cuando un detenido o un presunto detenido es fichado. Por lo que está la investigación, si lo filtró un funcionario público o si lo filtró algún reo o algún civil que estaba en la cárcel. De ahí dependería la magnitud del daño. Claramente, si es un funcionario público, es mucho más grande el daño y de ahí dependería lo que la defensa del exsecretario lo puede usar a su favor. Pero por lo pronto la imagen ya está en redes sociales y la investigación sigue en curso. Pues muchas gracias, Marisa. Le vamos a dar continuidad a toda la situación, que todos los días la información que se genera ya en el estado de Veracruz. Un fuerte abrazo. Con todo gusto, Rubén. Hago un breve acotamiento nada más para comentarte también que está el tema ya destapándose de las alianzas PAN-PRD para las 212 alcaldías. El senador Fernando Yunes renunciará ya el próximo lunes porque ya confirmó que va a buscar la alcaldía por Veracruz Puerto. PRI, Partido Verde Ecologista de México, van juntos en 84% de los 212 municipios. Así que otro tema del que seguramente también le vamos a estar dando continuidad en tu espacio. Muy bien, pues vamos a estar al pendiente. Gracias. Muy buenas tardes. Excelente tarde para tu audiencia. Gracias a ti por el espacio. Al contrario, aquí estamos a las órdenes, por supuesto, en el punto crítico, información relevante, importante para usted que amablemente nos sigue a través de las redes sociales. Ahora hacemos contacto con nuestra compañera Gisela Ramírez desde Oaxaca, el Frente Estudiantil de la Universidad Autónoma Benito Juárez en Oaxaca, obviamente, realizaron marchas contra el gasolinazo. Gisela Ramírez, te escuchamos con tu reporte. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y bueno, efectivamente, estos estudiantes de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca bloquearon algunas de las calles aledañas a las instalaciones, pero también acudieron enfrente del Palacio de Gobierno del Estado de Oaxaca y ahí realizaron un mitin en contra del gasolinazo, pero también demandaron la creación de una nueva facultad. Y es que este día fue día de marchas en Oaxaca. Otros 2,000 integrantes del Frente Amplio de Lucha Popular, conocido como FALP, con machete en mano bloquearon también carreteras y realizaron un mitin frente a Palacio de Gobierno en demanda, pero de recursos para proyectos productivos y audiencia con el Ejecutivo del Estado. Y finalmente, habitantes de Mazatlán, Villa de Flores, tomaron las oficinas primero de la Secretaría de Asuntos Indígenas en la Colonia Reforma, al norte de la capital, y posteriormente acudieron a calles aledañas hasta trasladarse a Ciudad Administrativa, que es un complejo de diversos edificios gubernamentales, donde permanecen aún bloqueando los accesos de entrada y salida. Hace apenas algunas horas lograron las mujeres que son empleadas, amas de casa también, salir después de una larga negociación para que les permitieran la salida, pero también al ingreso hasta 10 pesos le pedían a quienes quisieran ingresar y posteriormente se cerraron totalmente las puertas. Y bueno, pues ya en este momento una comisión participa de una mesa de diálogo con el gobierno del estado. Ahí lo que están demandando es que no haya cambios en el proceso electoral que siguieron ellos en su proceso de elecciones, porque acusan que la secretaria de Asuntos Indígenas, Sofía Castro, exdiputada federal y local, pues que tuvo injerencia y que por esa razón ellos piden que les respeten los resultados sin la intervención de esta funcionaria. Entonces, bueno, pues vamos a estar al pendiente de lo que ocurre en las próximas horas. Este sería mi reporte por el momento. Muchas gracias por este reporte del gasolinazo en el estado de Oaxaca, Gisela. Que tengas muy buen día. Hasta luego. Igualmente, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Los invitamos a que toda esta información usted la vea completa o se informe oportunamente en www.elpuntocritico.com. Información útil para la toma de decisiones. Gabriela Hernández es nuestra compañera en el Estado de México. Y bueno, pues Alfredo del Mazo, precandidato del PRI a la gubernatura, ya inició su pre-campaña. Gabriela Hernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Rubén, buenas tardes al auditorio. Y sí, bien, como tú lo acabas de comentar, Alfredo del Mazo, precandidato único del PRI al gobierno del Estado de México, arrancó en el minuto uno de este 7 de febrero el primer encuentro de pre-campaña. Y es que el precandidato del PRI le dijo a los más de 150 delegados electores reunidos en este arranque de pre-campaña en el municipio de Tlalnepantla, de Tlalnepantla, que es un hombre que ha dedicado gran parte de su vida a servirle a la gente, quien le ha dado la oportunidad de representarla para brindarle resultados. Alfredo del Mazo refirió que es un hombre de trabajo, comprometido, que ha tenido la oportunidad de trabajar en los tres niveles de gobierno, en el municipal, en el estatal y federal, y eso le ha dado la oportunidad de conocer el Estado de México y saber las necesidades que se tienen y los retos que enfrenta la entidad. Y agregó que tiene claro que el servicio público es la oportunidad de representar a la gente para entregarle resultados. De igual manera, Rubén, comentarte que señaló que el Estado de México, el estado más grande del país con 17 millones de habitantes, más de 5 millones de alumnos, que cada año tiene más de 40 millones de consultas médicas. Esto significa darle una consulta a una tercera parte de la población de todo el país al año. Y bueno, de ese tamaño también es el reto que significa seguir apoyando al Estado para que vaya cada vez mejor. Y ahí es donde los priistas tienen un papel muy importante, porque la capacidad y el conocimiento para hacer las cosas bien, ahí se tienen. Pues así dio su discurso Rubén a los delegados presentes en su inicio de pre-campaña. Perfecto, perfecto. Pues muchas gracias por esta información, Gabriela Hernández, ahí en el Estado de México, con la pre-campaña de Alfredo del Mazo. Un fuerte abrazo y que tengas extraordinaria tarde. Gracias, Rubén. Hasta mañana. Aquí estamos en contacto y a la orden en el Punto Crítico. Recuerde, de lunes a viernes, de 5 a 6 de la tarde, aquí estamos a sus órdenes. Así que la invitación está abierta para que permanezca en contacto con nosotros. Síganos también a través de las redes sociales, @elpuntocritico, ahí estamos en Twitter. Y, por supuesto, con la información obvia, relevante para el día de hoy. Y, bueno, pues fíjese usted que una de las cosas que llama la atención y que más adelante vamos a estar platicando con el licenciado César Cravioto Romero, coordinador de Morena. Usted sabe que, bueno, pues hoy estuvieron en la colonia Doctores llevando a cabo acciones por parte de su bancada ante el incremento del predial. Y es que una de las cosas que han comentado y que, bueno, pues obviamente sí tienen razón, digamos, es que lo que va a la administración local se han aplicado varios incrementos, como en el metro, el registro civil, en faltas de tránsito y fotomultas, por lo que Morena pues ya pidió una tregua a lo que estamos viviendo los capitalinos, que la verdad nos llega cada rato fotomultas, no puedes sacar el auto porque ya segurito tienes una fotomulta, casi casi es de cajón y de ley, y ahora con eso del predialazo, pues sí está bastante, bastante complicada la situación. De esto vamos a platicar con el licenciado César Cravioto. Si usted tiene alguna duda, algún comentario que quiera extenderle, para eso están las redes sociales. Vamos a una pausa, es muy breve, y continuamos aquí en El Punto Crítico con ustedes. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Como le habíamos comentado al iniciar el programa El Punto Crítico en esta emisión del martes, bueno, pues tenemos ya vía telefónica a Lucía Petersen, vocera nacional de una iniciativa bastante interesante, Sin Voto No Hay Dinero. Así busque usted en Twitter el hashtag Sin Voto No Hay Dinero. ¿De qué trata? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿O cómo? Todas estas dudas nos las va a comentar en este instante Lucía Petersen, quien es integrante de Wikipolítica Ciudad de México, colaboradora en Transparencia Mexicana y además vocera nacional de esta iniciativa. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras, Lucía? Muy buenas tardes. Hola, Rubén. Buenas tardes. Muchas gracias por el espacio a ti y a tu auditorio. Pues platícanos de esta iniciativa encabezada por el diputado local independiente de Zapopan, Pedro Kumamoto. Si eres tan amable tú como vocera, ¿de qué trata esta propuesta? Platícanos. Con muchísimo gusto. Mira, la propuesta Sin Voto No Hay Dinero, el objetivo principal es cambiar la fórmula con la que se calcula el dinero que se les otorga a los partidos políticos. Actualmente, la forma en la que se les otorga este financiamiento es basándose en la cantidad de credenciales de elector existentes. Lo que propone esta iniciativa Sin Voto No Hay Dinero es que el dinero que se le otorga a los partidos políticos se calcule basándose en los votos emitidos en la última elección. Es decir, lo que pretende esa iniciativa es que se vincule a la votación real emitida con el financiamiento. Esta iniciativa, en primer lugar, ahorraríamos, por ejemplo, en el caso de la elección de 2015, ahorraríamos hasta más de 2.200 millones de pesos, pero ese no es el único objetivo, el tema de poder invertir estos recursos en otras áreas como programas sociales, educación, sino también obligar a los partidos políticos que realmente rindan cuentas a la ciudadanía y se vinculen de mejor manera con ella. Es decir, si quieren nuestro dinero, deben ganarse nuestro voto. Tendrán que hacer mejores propuestas, rendirnos cuentas, decir realmente lo que han hecho y lo que han logrado y no han logrado durante su administración. Bien, pues tenemos una extraordinaria y buena iniciativa. ¿Qué tal está el respaldo, el apoyo para que avance, para que pues sea aceptada esta iniciativa? Mira, hay dos temas en el tema del respaldo. En primer lugar, estuvimos en la Cámara de Diputados porque ya se presentó esta iniciativa ante la Cámara de Diputados. Se discutirá en las próximas semanas en la Comisión de Puntos Constitucionales y realmente ha habido una apertura bastante grande desde las diferentes fuerzas políticas para abrir una discusión sobre el financiamiento de los partidos políticos. Ya van varios actores políticos que se han mostrado el apoyo a esta iniciativa, como el diputado Basabe, Margarita Zavala, entre muchísimos otros y muchas otras organizaciones. Nada más en lo que va de este mes, hay más de 90,000 mensajes de apoyo en las redes sociales y bueno, son más de 15 estados en donde ya se está impulsando esta iniciativa y cada día se suman más y más personas. Los invitamos a todos y a todas que puedan entrar a visitar la página de sinvotonohaydinero.mx para que puedan, en primer lugar, conocer a fondo esta iniciativa, comentarla y poder difundirla entre sus familiares y amigos, y además que puedan pedirle a su diputado correspondiente que voten a favor de ella. Perfecto, perfecto. Entonces vamos a repetir la página, que es sinvotonohaydinero.mx. Exactamente. Oye, esta iniciativa tiene que ser, tengo entendido que tiene que ser, se deberá dictaminar antes del mes de abril para que pueda aplicarse antes de que termine este periodo ordinario de sesiones, ¿no? Exactamente, y sería, entraría en vigor ya en el siguiente proceso electoral federal. Tenemos que ya hay el respaldo entonces de diversos políticos, actores en el ambiente político, que bueno, pues están comprometidos, fracciones enteras, o sea, es decir, sí va bien la iniciativa, sí va por buen rumbo, por buen camino. Muy bien, en muy buen camino, pero eso no es señal de que no debemos seguir apoyándola y seguir difundiéndola. Oye, ¿y nadie les ha puesto por allá el pie? No, hasta el momento realmente han sido bastante receptivos. Bueno, evidentemente el diputado independiente Manuel Clutier, la bancada de MC en la Cámara de Diputados también están impulsando esta iniciativa. Y también Morena se ha pronunciado, concretamente el diputado Vidal Llerenas, a favor de la iniciativa. Entonces, son muchas las fuerzas políticas que ya se han pronunciado a favor, no nada más de esta iniciativa, sino abrir esta discusión tan importante del financiamiento a los partidos políticos. Pues me parece extraordinario porque, por lo que entendimos, entonces si un partido, la cantidad de votos pues va a ser la cantidad, digamos, que de recursos que va a tener, ¿no? Exactamente. Actualmente la forma de asignar estos recursos es con el número de credenciales de elector. Uh-huh. Lo que nosotros proponemos es que se asigne a partir de la cantidad de votos emitidos válidamente en la elección anterior. No, pues excelente, qué bueno que presentó esta iniciativa el diputado local Pedro Kumamoto, y tú, Lucía Petersen, pues qué bueno que sigues como vocera nacional y le estás dando toda la información a la gente interesada. Mayores informes, no lo olviden, mis estimados amigos radioescuchas, en el sitio oficial sinvotonohaydinero.mx. Vamos a dar también tu Facebook, Lucía Petersen, con F al final, Petersen. Y bueno, pues obviamente en el punto crítico también ya lo estamos tuiteando en este instante, porque es una de las iniciativas que nos llama la atención. Lucía, ¿algo más que quieras agregar? Muchas gracias. Nada más invitarlos a que nos apoyen y a difundir esta iniciativa. Lo buscan en hashtag sin voto no hay dinero. También no hay dinero. Son tan amables. Exactamente. Mis estimados amigos. Muchísimas gracias por el espacio, Rubén. Gracias, un fuerte abrazo, que tengas muy buen día. Bueno, pues ahí tenemos, fíjese usted que sí hay cosas importantes, de repente sí hay cosas bastante agradables dentro de la política. Solo hay que echarles un ojo, hay que poner atención, ¿no? Poner atención a lo que están haciendo nuestros políticos, porque así como siempre le estamos tirando feo, por obvias razones, de repente sí tenemos muy buenas propuestas que, si las apoyáramos, si le diéramos el respaldo, obviamente tendríamos mejores resultados en nuestras instituciones políticas. Vamos con las breves delegacionales, a ver qué está sucediendo, por supuesto, en las delegaciones de la gran capital de la Ciudad de México. Breves delegacionales. Para cubrir el déficit de atención médica en las delegaciones Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo y Magdalena Contreras, el gobierno de la Ciudad de México construye el Hospital General de Cuajimalpa, que ofrecerá más de 72,000 consultas especializadas al año y más de 1,200 cirugías, según el análisis costo-beneficio que realizó la Secretaría de Salud capitalina. El proyecto beneficiará a 595,469 pacientes, para lo cual se invirtieron 500 millones de pesos, de los que 211 mil serán para equipamiento médico y administrativo. La delegación Benito Juárez busca extender el sistema Ecobici hacia la colonia Narvarte, pese a que la Asamblea Legislativa no asignó los 150 millones de pesos necesarios para este proyecto. La secretaria de Medio Ambiente, Tania Müller, confirmó que en el presupuesto 2017 no hay asignación para instalar estaciones adicionales a las 171, con 2,500 bicicletas en funcionamiento desde febrero de 2015. El jefe delegacional Cristian von Rerich informó que seguirá gestionando con la Asamblea para que se le otorguen dichos fondos a la delegación Benito Juárez. La aparición de socavones, hundimientos y grietas en Santa María Nativitas y el embarcadero de Zacapa es producto de la sobreexplotación del agua, por lo que el riesgo de que continúen apareciendo es alto, poniendo en peligro cientos de viviendas y la categoría de Patrimonio Cultural de la Humanidad de Xochimilco, afirman vecinos de la zona. En una movilización realizada este martes, donde todos los participantes vistieron de negro en señal de luto, se presentaron estudios donde se afirma que los socavones no tienen que ver con una falla activa o fractura del asentamiento en un área rellena de materiales arcillosos, como señaló el sistema de aguas de la Ciudad de México. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Bien, continuamos con los reportes, con las entrevistas que le prometimos al inicio de esta emisión aquí en El Punto Crítico. Recuerde, nuestro sitio oficial es www.elpuntocritico.com y ahí estamos, por supuesto, con información útil para la toma de decisiones. Pues fíjese usted que nos llegó la invitación, obviamente estuvimos ahí presentes, estuvo el punto crítico, pues con todas las acciones que están llevando a cabo Morena en la Asamblea Legislativa. Fíjese usted que, bueno, por en este momento, si no es que en un instante más, estarán en llevando a cabo pues acciones contra el gasolinazo, allí exactamente en Anillo Periférico 1950, Colonia Tlacopac, en la delegación Álvaro Obregón. Es una de las movilizaciones que ya se esperan en un instante más que lleve a cabo Morena, pero bueno, también otra de las invitaciones que nos llegó, pues es contra esto del predial, que está carísimo, lo suben, no dan tregua a los capitalinos. Usted sabe, fotomultas, el incremento del metro, y yo estaba viendo hace un momento, estábamos a punto ya de leer el reporte, de que todavía los del concesionarios del transporte público están pidiéndole a Miguel Ángel Mancera que suba el precio del transporte público, como si hubiera ya mejorado, caray. Tenemos muchísimas cosas de qué platicar con el licenciado César Cravioto Romero, a quien le agradecemos mucho el que nos tome la llamada. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra, licenciado César Cravioto? Bien, Rubén, un saludo a ti y a tu auditorio. Gusto saludarle. ¿Cómo les fue en la mañana? Eso de las 11 de la mañana fue la cita aquí en la Colonia Doctores contra, bueno, pues fue parte del movimiento contra el predial, el alza al predial. Pues ahí estuvimos con más de 300 vecinos de distintas colonias de la ciudad que nos llevaron sus recibos del predial, donde se demostró que no fue un error, como lo había dicho el gobierno de la ciudad, sino más bien un abuso de parte del gobierno de la ciudad. Mira, vimos, y te puedo hacer llegar boletas que pagaban 300 pesos y que hoy les quieren cobrar 10 mil pesos. Eso es un abuso. Es un abuso de parte del gobierno de la ciudad. Y no creas que en zonas residenciales, sino en zonas populares de la Ciudad de México. Llegó mucha gente del centro de la ciudad, llegó gente de Iztapalapa, de Gustavo Amadero, llegó mucha gente, por ejemplo, ahí en los pueblos, en los barrios originales de Aragón, gente que pagaba 800 pesos, hoy les quieren cobrar 5 mil pesos de predial. Verdaderamente es un abuso. Y lo que hicimos fue, bueno, pues, hablar con la gente, explicarles cuál había sido la posición de Morena, y después se logró acordar con la gente de tesorería que se les iba a aceptar el pago que cada ciudadano creyera conveniente o que creyera que podía pagar. Y bueno, pues la siguiente lucha será que no cobren recargos, porque ya lo dijimos, nosotros vamos a presionar para que no se cobre recargos, y si no, le vamos a decir a la gente que no pague los recargos. Pues cuando Morena gane la Ciudad de México, entonces nosotros vamos a hacer una política justa en cuanto a los pagos tanto de servicios como de impuestos en la Ciudad de México. Sí, diputado, pues una de las cosas que nos llamó la atención es que el presidente de Morena, por cierto, Martí Batres, encabezó esta acción de protesta social, donde una de las cosas que llamó la atención es que no solamente ha sido el predial, en este caso estamos platicando acerca del predial, pero tenemos las fotomultas, el aumento del metro, tenemos las multas de tránsito también. Entonces, es toda una serie de cosas, ¿no?, de abusos. Sí, porque por un lado el jefe de gobierno reclama lo del gasolinazo, y el PRD reclama lo del gasolinazo, y por el otro lado aquí en la Ciudad de México hacen lo mismo, pero con el predial y con el agua, porque también en el agua ha habido unos incrementos verdaderamente desproporcionados, ¿no? Entonces, pues nosotros pedimos congruencia. Ya lo hicimos por tres vías. Metimos un recurso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esperando que los ministros de la Corte echen para abajo la ley fiscal de la Ciudad de México y se eche para abajo el predial. La otra vía, la más sencilla, es que el jefe de gobierno decrete que se aceptan los pagos 2016 y con eso se resuelve el problema. La otra vía es que haya una sesión extraordinaria en la Asamblea Legislativa y que los propios diputados que aprobaron el Código Fiscal pues hoy lo echen abajo. Pero no vemos interés ni en el jefe de gobierno ni en los diputados. Esperemos que los ministros de la Corte sí hagan lo conducente. Pero por lo pronto nosotros estamos diciendo en los hechos que la gente solo pague lo justo. Y pues pongamos en una situación al gobierno de la ciudad, que sea el gobierno de la ciudad el que diga, bueno, okay, acepto los pagos y ya no voy a cobrar intereses sobre los mismos. Diputado, esta alza al predial, bueno, proviene de la ley de ingresos y egresos que fue aprobado por priistas, panistas y perredistas, de lo que ustedes denuncian. Si nos puede explicar un poquito más acerca de ello, de esta denuncia directamente a estos partidos. Cuando se aprobó la ley de ingresos, el código fiscal, y el presupuesto de ingresos, ahí viene justamente la forma en que se va a dar el incremento en el predial. Entonces, ¿quién lo votó a favor? Lo votó a favor el PAN, el PRD y el PRI, y los únicos diputados que votamos en contra fuimos los de Morena. Es lo mismo que en el gasolinazo, lo mismito. Uh-huh. Los diputados del PAN, del PRD, del PRI votan a favor del gasolinazo y los únicos que votan en contra son los de Morena. Y entonces, pues, es una forma de actuar, ¿no? Bueno, mañana va a haber extraordinario para que nos entreguen la Constitución de la Ciudad de México, pero no fueron para poner este tema. Pudieron haber también puesto este tema en la orden del día de extraordinario y ya se hubiera resuelto, pero no les interesa a la gente. Solo les interesan sus temas, los temas de la clase política, y no, la gente no les importa un comino. Caracoles. Diputado, otra de las cosas, ustedes instalaron una mesa a las afueras de la tesorería. ¿Hasta cuándo va a estar esta mesa? Hasta que haya gente. O sea, mañana vamos a estar, pasado mañana, que haya gente. Uh-huh. Mientras haya gente, nosotros ahí vamos a seguir el tiempo que sea necesario, una semana, dos semanas, un mes, el tiempo que sea necesario. ¿En qué horario? En los módulos de los 20 diputados de Morena de la Asamblea Legislativa. Uh-huh. Vamos a recibir todas las quejas sobre el tema del predial. Correcto, entonces no hay... Y en estas mesas la gente puede acercarse a recibir asesoría respecto a su recibo del predial, sobre todo donde han llegado abusos, como usted dice, inalcanzables, inimaginables, ¿no? Inalcanzable. Una señora, por ejemplo, de Gustavo Madero, 70 años, 73 años, dice, oiga, ¿cómo voy a pagar 16 mil pesos? A ver, dígame cómo. Pues si su pensión es de 2 mil pesos, o sea, estamos viviendo épocas verdaderamente lamentables, ¿no? Donde las autoridades, en lugar de ponerse del lado de la gente, solo les interesa recaudar, quitarles hasta el último céntimo a los ciudadanos. Y como ustedes lo estaban comentando, hasta un 700% arriba, ¿no? Hasta 1000%. Bueno, el caso este que te digo, de 300 a 10 mil pesos, esto es el 3000% de aumento. Imagínate. Increíble. Pues bueno, pues ahí van a estar las mesas permanentes que, bueno, instaló su grupo parlamentario, el doctor La Vista. La Tesorería General, el doctor La Vista, y doctor 94, Lucio. Entre el doctor Lucio y Niños Héroes. Ahí va a estar nuestra carpa de Morena. Y bueno, pues otra de las cosas que yo estaba comentando hasta hace un momento, diputado, es acerca de que ahorita exactamente a las 6:00 p.m. nos llegó la invitación aquí en el Punto Crítico, porque también siguen, bueno, pues adelante ustedes en su grupo parlamentario extendiendo invitación para lo que se iba a llevar a cabo el día de hoy en este instante a las 6:00 p.m, donde también están buscando estar contra el gasolinazo, ¿no? Así estamos por llegar a... Prácticamente ahorita de la federación, donde vamos a meter un amparo para amparar a alrededor de 300 personas contra el gasolinazo. Correcto. Entonces, en este instante, digamos que van directo a Anillo Periférico 1950 en la colonia Tlacopac, donde bueno, pues usted y Raimundo Martínez Vittel, acá estoy con el diputado, se lo paso para que le platique más qué ha hecho. Es mucha gente de Tláhuac la que va a ser la que está en el ¿cómo se llama? En el amparo. Es gente de toda la ciudad, pero sobre todo de Tláhuac, porque es un trabajo que hizo el diputado. Si quiere, se lo paso. Correcto. Bueno, pues adelante, por favor, si es tan amable. Ahí tenemos esta situación relevante. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra, diputado? Gusto saludarlo. Gracias por tomarnos la llamada también, Raimundo Martínez Vite. Al contrario, gracias a ustedes por darnos la oportunidad. Pues fíjese que como estamos viendo las diferentes actividades que están llevando a cabo su grupo parlamentario, en este caso el licenciado César Cravioto nos tomó la llamada amablemente para platicarnos del predialazo en la mañana. Ahorita nos llegó la invitación para las 6 de la tarde. Pues, ¿qué acciones van a tomar exactamente en este lugar, donde van al juzgado de distrito en materia administrativa? Bueno, ahorita vamos a entregar un paquete donde ya recabamos todos los documentos con la situación de amparar a la gente con la situación del gasolinazo, ¿no? Traemos aproximadamente de los diferentes vecinos 280 expedientes donde se están amparando, donde estamos cumpliendo con lo que nos marca, lo que nos pedía el amparo, ¿no? Y vamos a entregar 7 tantos de esta documentación. Correcto. Entonces, ahorita lo que van a hacer es nada más llegar, entregar, y ya tienen el apoyo de mucha gente de ese rumbo de la ciudad, ¿no? Así es. Correcto. Después de esto, ¿qué viene? ¿Qué es lo siguiente, diputado? Nosotros les vamos a estar dando seguimiento con nuestros abogados para saber qué es lo que resuelve la autoridad. Y fíjese que una de las cosas que me llama la atención, diputado, es que el instrumento que en un principio fue promovido por usted apela a que el presidente de la República cometió serias omisiones durante el proceso a la gran mayoría de los mexicanos con el alza a precios del combustible. ¿Qué nos dice usted al respecto? Así es, porque el Ejecutivo no mandó la iniciativa, sino le dio el cargo a Hacienda, y ahí se está violando el artículo 28 de la Constitución, ¿no? Si recordarán, lo que se había aprobado en años pasados era que este incremento de la gasolina iba hasta el 2018. Pero como están viendo la situación política, a ellos se les hizo falta adelantar ahora en el 2017 y le dan Hacienda que vea ese incremento, y eso es anticonstitucional. Así que ustedes están buscando con este documento, con este amparo, buscar abrir una brecha, convertir en una herramienta importante para que tengamos cómo defendernos los ciudadanos, diputado. Así es, lo estamos argumentando. Bien, va bien el documento, lo estuvimos revisando, por eso es que hasta ahora lo estamos metiendo, para que también estemos dando la pelea a donde tengamos que darla. Pues les deseamos mucho éxito en este momento, ya que van arribando, van llegando al punto donde quedaron de verse. Sabemos que están muy ocupados, así es que muchas gracias también por tomarnos la llamada, diputado local en Tláhuac, Raimundo Martínez Vite. Con esta situación que, bueno, pues también no deja de afectarnos a los capitalinos en general, ¿no? Pues yo le agradezco a usted que nos den la oportunidad y que de verdad toda la ciudad y todo el país que nos escucha, que estén tranquilos, nos estamos peleando y ojalá podamos revertir esto del gasolinazo, así como también los de la ciudad del Distrito Federal con lo del predialazo. Estamos al pendiente y estamos a las órdenes. Muchas gracias. También el agradecimiento, por favor, para el licenciado César Cravioto Romero, que es el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Asamblea Legislativa. Un fuerte abrazo. Igual, hasta luego. Muchas gracias. A sus órdenes. Bueno, pues ahí está. Aprovechamos para platicar de estos temas. Fíjese usted, ya iban ahí juntos, porque llegó exactamente la invitación donde iban a estar juntos ambos diputados. Van directo a Tláhuac, a esta zona, para, bueno, ya escuchó usted, amparar contra el gasolinazo. Aquí la información más relevante, importante en el punto crítico. Muchas gracias por seguirnos a través de las redes sociales. Y bueno, pues seguimos obviamente con ustedes, invitándolos a que estén en contacto. Vamos a una pausa, es muy breve, y continuamos aquí en el punto crítico. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto.

en cartera comercial, 12.4% en consumo y 10.3% en vivienda. La captación total de recursos sumó 4.826 millones de pesos, lo que significó un aumento total de 12.5%. De este monto, 60.7% correspondió a depósitos de exigibilidad inmediata, los cuales tuvieron un crecimiento de 14.9%. Esto en la banca múltiple, que como ya dije, está compuesta de 47 instituciones en operación. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Hoy tenemos el dólar en Banamex. Bueno, pues quedó a la compra en 19.24, a la venta en 20.62. A la baja, a la baja el dólar. En Ixe Banco a la compra en 19.50, a la venta en 20.90. Eso sí, en Ixe Banco subió. La Bolsa Mexicana de Valores reporta 46.728.95 unidades, un 1.05% abajo. El barril de petróleo está en $45.37. Las reservas al 27 de enero, 174.791 millones de dólares. El oro, 32.200 pesos la onza. Y la plata Libertad sigue sin moverse, 300 pesos la onza, como en varias semanas ha estado la plata Libertad y el oro. Bien, pues tenemos hoy la portada del periódico El Punto Crítico. La compartimos con usted para que le eche un vistazo, le eche un ojo y bueno, pues esté oportunamente bien enterado. Propone CCE acelerar mercado interno, evitar el proteccionismo, diversificar el destino de exportaciones y reconocer al mejor motor del crecimiento del país. Esto lo tenemos exactamente en la portada. En la segunda, Ciudad publica la Constitución Política de la Ciudad de México. Allí estuvimos el pasado domingo, donde al principio, desde temprano, a las 8 de la mañana, citaron y llegaron los diferentes actores políticos. Por cierto que hubo un poquito de falta de organización, pero bueno, finalmente ahí estuvimos en el antiguo Palacio del Ayuntamiento desde muy temprano. Después, a eso de las 10 de la mañana, hubo una celebración para, bueno, pues la gente que estaba invitada. Así es que, bueno, si usted quiere saber acerca de esta Constitución Política de la Ciudad de México, obviamente, introduzcase en www.elpuntocritico.com. También tenemos Reforma, que desaparece juntas de conciliación, será constitucional. Esto en breves nacionales. Y finalmente en Economía Nacional tenemos finalmente toda la portada. Incrementa deuda del gobierno más de lo esperado. ¿A poco? No me digan. Bueno, pues toda esta información está en nuestro sitio oficial en internet, en www.elpuntocritico.com. Durante la semana, recuerde que vamos a tener algunos boletos para que vayan a disfrutar del cine, de teatro y de algunas propuestas interesantes de cultura y de espectáculos que tenemos también aquí en nuestro sitio oficial en internet, en El Punto Crítico. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión. Su servidor Rubén Labastida, nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio. Lo esperamos el día de mañana, 5 de la tarde, la cita, para estar nuevamente, oportunamente, bien informado. @r-labastida. Ahí estamos a sus órdenes para que me siga a través de Twitter. Muchísimas gracias, Diego Rivero Corona. Por allá Alan Castro, también al pie del cañón, Leslie Carrillo, Jazz. También por allá se encuentra Daniel Menéndez. Todo el equipo de producción listos y al pie del cañón para llevarle oportunamente la información. Nos escuchamos el día de mañana en El Punto Crítico. La Universidad de la UAI es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma. Pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA. Educación integral para tu vida profesional. YMCA.